CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Se votó la rendición de cuentas en la Cámara de Senadores, dándole en este caso ya el voto definitivo a la última rendición de la actual administración. En este sentido, el senador Luis Alberto Heber del Partido Nacional fustigó el que, entre otras cosas, se haya priorizado el pago de intereses de deuda externa generados por un gasto excesivo que estableció también un déficit fiscal cercano al 5% y que solo se pudo cubrir justamente con mayor deuda. Esos intereses de deuda, dice Luis Alberto Heber, entre otros a los que más afecta es a los trabajadores, por ejemplo, no pudiendo sacarles a los mismos puntos de IRPF, cosa que si se hubiera administrado mejor se lo pudiera haber hecho. Heber dijo que Frente Amplio levanta la bandera de defender a los trabajadores, pero no lo hace. Criticó duramente la figura de Danilo Astori, bajo el mote de ser una especie de profesor o rector que da clase, pero que no le pega una, en el ámbito justamente de los números vinculados a la economía. Habló obviamente también de lo que han sido programas anunciados y que no han llegado a éxito. Dijo que, por ejemplo, en el tema vivienda, decía Heber, se necesitarían 65 años para cómo va en este momento el Frente Amplio construyendo las mismas para resolver los problemas habitacionales que se tienen hoy en día. Vamos a escuchar lo que decía el senador del Partido Nacional. El gasto que hicieron producto del crecimiento del país, con un producto, vuelvo a decir, de 57, y ahí empiezan los contadores a tratar de marear, no, la deuda bruta, la deuda pública neta, bueno, subieron las dos. Si la medimos como bruta o la medimos como neta, las dos subieron. ¿Cuánto era la deuda pública en el año 90? Casi 6 mil millones. ¿Cuánto es hoy? Casi 40 mil. La bruta. ¿Cuánto era en el año 90 la deuda pública, que todavía no se había realizado la renegociación? En el año 90, 3.954 millones, 3.954 millones. ¿Cuánto es hoy? Casi 20 mil millones, la neta. ¿Qué pasa con esto? Acá se ve la mala administración. Porque algunos dirán, bueno, la deuda. No, no, acá se ve la mala administración porque hay un servicio de intereses que tenemos que pagar. Y esto no es solamente mala gestión. Mala administración es un desastre en los números del gobierno, señora Presidente. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos que pagar de intereses, pagamos en el 2018 1.661 millones de dólares de intereses por esta deuda. ¿Saben cuánto es lo que recauda el IRPF? Este es un argumento que dijo una cifra que para mí es importante y significativa en la comparación. Estos intereses, que son 1.600 millones de dólares, equivale, señora Presidente, a todo el IRPF que recauda por parte del Estado a los trabajadores del país. ¿Defienden o no defienden a los trabajadores? No los defienden. No mientan más. Sáquense la etiqueta, no es verdad. Entonces, por lo tanto, ahí está reflejado, señor presidente, la incompetencia disfrazada de un docente y de un decano que habla y sentencia. ¿Cómo sentencia si no sabe proyectar? Se equivocó en todas las proyecciones. Y además no sabe administrar, porque no se endeudó. Al punto tal de que le estamos a haciendo pagar un IRPF vergonzoso a los trabajadores del país. Según el plan quinquenal, señora presidenta, se proyecta darle solución a unos 3.570 hogares, o sea, 14.500 personas aproximadamente, en el periodo 2015-2020. De ser así, se necesitarían más o menos 62 años para lograr abatir las 165.000 personas que viven en asentamientos irregulares. Y esto dicho en el informe del plan quinquenal, ¿no? No dicen que precisarían 62, pero dicen que las soluciones son 3.570 hogares en el quinquenio. Ahí criticaba en este caso Heber el tema de plan de vivienda del gobierno, indicando que necesitarían al ritmo que van 62 años para resolver el problema de la vivienda con la realidad actual, no la que tendríamos en 62 años. Por otro lado, el Frente Amplio defendió sus números. El senador Charles Carreras, del Movimiento de Participación Popular, que fue el vocero a partir de ser presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, indicó que se ha crecido, que nos hemos desacoplado de la región, que han llegado inversiones como UPM2 gracias a la política económica que en estos 15 años han llevado adelante los gobiernos Frente Amplistas. Vamos a escuchar lo que decía el senador Charles Carrera. Ha sido el menor al esperado, esto igualmente no ha cesado. Y eso hay que destacar. La economía uruguaya no ha parado de crecer, a menor ritmo, pero no ha parado de crecer. Y eso es alentador. Y eso lo tenemos que reconocer todos. Hoy, por ejemplo, una crisis en Argentina ya no nos afecta como antes. Y eso también hay que reconocerlo, hay que destacar. Y eso tiene una razón, y es el hecho de habernos desacoplado la región. Que dicho en otras palabras, implica que habernos preparado para estos tiempos y para estas situaciones. Haber diversificado nuestros vínculos comerciales con el exterior, disminuyendo en cierta medida la relación de dependencia con la región y en particular con Argentina. Este hecho, que viene siendo reiterado y reafirmado por nuestro Poder Ejecutivo, ha sido destacado también por el Grupo de Análisis Macroeconómico y Comercio del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR. El mismo explica que el crecimiento del Producto Bruto Interno uruguayo parece haberse alejado de la evidencia de ciertos estudios previos que mostraban que era en el largo plazo el resultado de la semisuma de la expansión de la economía argentina y brasileña. Según los autores del estudio, no solo parecen haberse modificado los vínculos entre las tasas de crecimiento de los tres países, sino también sus relaciones comerciales y financieras. En definitiva, esta investigación concluye que el crecimiento económico de Uruguay ya no responde únicamente a la relación de semisuma, como fuera establecido por otros autores para el periodo 1980-2002. El senador José Amorín, del Partido Colorado, respondió al senador Charles Carrera que nadie se cree lo del desacople de la República Argentina y dijo además que esta será la última rendición de cuentas de un gobierno de 15 años. Merece hacer un análisis de los últimos 15 años. Los últimos 15 años de un mismo gobierno, con mayorías parlamentarias, que están terminando. Seguramente esta rendición de cuentas va a ser recordada como la última rendición de cuentas de este gobierno de 15 años. Irresponsabilidad. Todas las previsiones del gobierno, todas fueron pasadas. La última, miren, en la rendición de cuentas anterior, Argentina ya estaba con dificultades serias. Argentina en el mes de mayo, junio, julio del año pasado entró en una situación más que complicada. Y el ministro vino acá y nos dijo que el país iba a crecer durante este año al 3,2% del producto. Cosa que para nosotros que conocemos pocos de economía, que simplemente leemos un poco y miramos lo que pasa en el mundo, nos parecía imposible. ¿Por qué? Porque el desacople no era tal. Porque no es cierto que estemos desacoplados. Nos parecía que éramos. Que Argentina no influía nada en Uruguay. Nos parecía que el turismo argentino no tenía nada que ver con Uruguay. Nos parecía que los uruguayos viajando a Argentina para gastar en Argentina porque estaba mucho más barato no iban a influir en el comercio uruguayo. Nos parecía que los exportadores uruguayos a Argentina no iban a sufrir. ¿Nos creímos el verso del desacople? No. Es el país y su contexto. Y si Argentina está mal, Uruguay lo va a sufrir. Es cierto. En materia financiera, somos mucho más libres de Argentina que hace 20 años. Y por supuesto, la crisis del 2002 nos pegó duro y a partir de ese momento empezamos a cambiar las regulaciones. Es cierto. En materia financiera estamos mucho mejor que hace 20 años. Pero en el resto dependemos de Argentina. Y nos dijo, va a crecer al 3,2%. Mire, ministro, usted me imagino que tendrá un equipo de asesores serios que están mirando estos temas. ¿A usted le parece de verdad que va a crecer al 3,2%? Sí, me parece que sí. Y por lo tanto vamos a gastar como si creciéramos al 3,2. Ahí hay otro espacio fiscal para que sigamos gastando. Y siguieron gastando. Y hoy tenemos casi el 5% del producto de déficit. Es enorme. Es histórico. Por supuesto que este déficit implica endeudamiento. Porque el Uruguay se endeuda para ir cubriendo ese déficit. Y el tema UPM2 ingresa en el tema rendición de cuentas porque el propio ministro de Economía, Daniel Astori, en la presentación de la Comisión de Presupuesto Integrada con la Hacienda del Senado, llevó como principal insumo de mejora hacia el futuro de la economía uruguaya ese proyecto, el vinculado a UPM2, a esta nueva planta de celulosa. Esto lo marcaba el senador Carlos Camí, del Partido Nacional, quien también dice que intentó dialogar con el equipo económico sobre el tema de la lechería y el cierre de tambos. Dijo que estaban en una situación muy crítica de la extinción. Dice que esa palabra extinción no le gustó a Pablo Ferreri, su secretario del Ministerio de Economía que acompaña a Astori, que la consideró exagerada. Pero lo concreto es que están pidiendo ayuda para la lechería, para el sector de los tambos, por el cierre de los tambos, y que esas ayudas no han llegado. Vamos a escuchar lo que decía Cami, que comenzó hablando de UPM2. Que el negocio sea posible. UPM recibe, por ejemplo, aportes para promover la infraestructura que no recibió UPM1, que debió construir la propia infraestructura fuera de su planta a su costo. UPM recibe garantías de un subsidio permanente con la generación de energía a partir de la propia generación, de las propias fuentes de la planta, a su costo. Pero con un monto muy importante. Estamos hablando de 70 millones de dólares, necesite o no necesite esa energía en Uruguay. Hoy no lo necesita Uruguay para el consumo interno. En todo caso, estará disponible para la exportación siempre y cuando a mediano y largo plazo el mercado externo requiera de la misma. Por supuesto que se prevé también una diferencia en el precio de compra, ¿no? Garantizado y que el mercado fije como precio de exportación a la energía eléctrica. Esa diferencia que pueda resultar la va a absorber el Estado. Pero además funciona en zona franca y tiene un régimen diferente desde el punto de vista impositivo, que naturalmente repercute en los insumos y en el costo de la producción. Es decir que en la cadena forestal hay estímulos para la etapa productiva, hay consideraciones diferenciales en la etapa industrial, en lo que es la transformación de la madera al producto final, lo que es la pasta de la celulosa. Y esto es lo que le da rentabilidad al negocio. Entonces nos revela, nos pone al descubierto cuál es el problema del Uruguay. Es decir, si esto no sucediera, si no determináramos estas condiciones, esta inversión no se realizaba. Y es por esa misma razón que otros sectores de la economía, que otras inversiones, o se van o no vienen. Porque ahí la carga impositiva es directa, ahí las tarifas con lo que ocultan hacen inviable alguna de estas actividades. Y el sector productivo nacional, que no se puede ir porque la tierra no se la puede llevar, particularmente algunos de estos, como el sector lácteo, nosotros hicimos un fuerte énfasis en este tema en oportunidad de comparecer el ministro. La lechería nacional está en etapa de extinción. Tuvimos ahí una controversia con el señor subsecretario de Economía, que entendía que el término podía resultar exagerado. También en este caso el senador Rafael Michelini, del Frente Amplio, hizo referencia al tema UPM y dijo que el Frente Amplio, desde su punto de vista, nunca estuvo en contra de UPM 1, o más conocido como Bodnia en aquel momento. Que en realidad llamaba un poco la atención el problema del enclave, el lugar donde se instalaba, porque algunos manifestaban que eso podría generar contaminación en el río Uruguay. Pero no más que eso. Lo que sí tenían, y no firmaron, manifiesta él, diferencias eran con el tratado comercial con Finlandia. Porque expresaba que, sobre todo en el tema de lo que eran los reparos a partir justamente de juicios o cobros por incumplimientos, era mucho más beneficioso para Finlandia que para Uruguay. Por lo tanto, con el emprendimiento celulósico nunca se estuvo en contra, decía Michelini, en este caso de Bodnia 1, de Bodnia o UPM 1, por parte de la fuerza política que representa, que es el Frente Amplio. Dijo que ello es una leyenda urbana, al igual que también dijo que era una leyenda urbana aquello del default que habría pedido Tabaré Vázquez cuando Achugarri era ministro de Economía durante el gobierno Colorado, y imitando la voz de Jorge Valle, o intentando imitar la voz de Jorge Valle, Rafael Michelini intentó representar una conversación entre el expresidente muerto, fallecido, Colorado, y él, en donde dice que Valle tuvo una genialidad, y fue esa genialidad la que hizo que Uruguay no entrara en default. La clavó en el ángulo, en un partido desastroso para el Partido Colorado. Hay que reconocerle a Valle que ahí la clavó en el ángulo, y por eso todos los que habían salido a decir que había que hacer un default finalmente quedaron como en falsa escuadra. Vamos a escuchar lo que decía Michelini. Tratar de despejar algunas leyendas urbanas que hay, que de tanto repetirlas y repetirlas y repetirlas parece que son verdad. Se dice que nosotros votamos el tratado de inversiones con Finlandia en contra, es cierto, pero se dice que lo votamos en contra por razones que no son ciertas. Nosotros con UPM en aquel momento teníamos un problema de enclave, se ponía aguas arriba y no aguas abajo, y eso parecía que no era lógico, que lo mejor era aguas abajo, pero la verdad que el tratado no trataba sobre dónde se ponía UPM o no se ponía UPM. El tratado se trataba de cómo se dirimían los conflictos que pudiera tener esa inversión de Bodnia en ese momento. Y lo que hemos dicho nosotros, y lo dijo en ese momento, y se puede ir a la versión taquigráfica el senador Corceñá con suma inteligencia, que cuando una empresa se instala, una inversión grande, y a la vez tiene un litigio con un proveedor uruguayo, por ejemplo, de $150,000, y el proveedor uruguayo reclama justicia porque no se le paga, tiene que ir a los tribunales de Nueva York o de Londres y tiene que pagar de entrada $50,000. Y lo que decíamos nosotros es, no, nosotros estamos dejando en desinfección, o sea, indefensos a los uruguayos. Pero no era un problema sobre la inversión de UPM, era un problema sobre la justicia. No hay justicia si cuando yo voy a pleitear me cobran más de lo que yo reclamo. Después se puede discutir lo que se puede discutir, pero el tratado sobre inversiones no hablaba sobre la inversión de Bosnia. Habla de cómo dirimen los que están en conflicto. Y los que están en conflicto, si la parte menor está indefensa, no es justicia. Eso es lo que dijimos. Vayan al SALTA, revísenlo, discútanlo y lo vemos. Otra leyenda urbana que le dijo el senador Amorín es sobre que Tabaré dijo que no había que pagar. Tabaré Vázquez, nuestro presidente de la República, por segunda vez. Sí, eso es cierto. Como lo dijo todos los economistas del Fondo Monetario Internacional, que no podíamos pagar, no podíamos pagar. Es cierto que Valle tuvo una genialidad. En un gobierno que fue un desastre, Valle tuvo una genialidad y todos lo queremos recordar por esa genialidad. Pero que haya tenido una genialidad no significa que el común de los mortales hayan dicho una cosa que era obvia, no se podía pagar. Ahora va a comenzar la imitación de Rafael Michelini a Jorge Valle. Como yo soy testigo, lo puedo decir. Me dijo, mire Michelini, no podemos pagar. Pero los bonistas no quieren cobrar. Lo cual me sorprendió porque yo dije, bueno, los bonistas quieren cobrar. ¡No! Los bonistas no quieren cobrar. Los bonistas quieren cobrar el interés. Y que no se les devalúe el bono. Entonces lo que vamos a hacer es reperfilamos, le damos un poquito más de tasa y tiramos para adelante la deuda. Y ellos no se les caen los bonos en el mercado secundario, tienen un poquito más por mes, y nosotros en vez de pagar todo ahora, zafamos y solo pagamos los intereses. Eso es lo que vamos a hacer, mi querido. Fue una genialidad, pero que haya tenido una genialidad no significa que las otras personas, uruguayos o extranjeros, sean una mala persona por decir no se puede pagar. Él mismo sabía que no se puede pagar. Achugarri mismo sabía que no se puede pagar. Tanto no se podía pagar que reperfilamos la deuda. Esa genialidad nos dio una reputación. Por eso yo quiero recordarlo a Valle de esa manera. Nos dio una reputación internacional excepcional, que hay que cuidarla a costa de nuestros vecinos. Porque si todos hubieran pagado, no nos diferenciamos. Pero como los otros no pagaron, y nosotros reperfilamos y prometimos y prometimos y prometimos, y al final fuimos pagando, nos diferenciamos. Fue una genialidad. Por eso yo quiero a Jorge Valle recordarlo por ese gol en el ángulo, no por el resto del partido. El que habló también sobre el tema UPM fue el senador José Amorín Valle. El senador José Amorín Valle fue muy claro en la diferencia de la negociación del Partido Colorado con UPM1, Bosnia, y la negociación del Frente Amplio con UPM2. Por ejemplo, Amorín decía, nosotros a UPM1 no les creamos un ferrocarril ni una línea directa con inversión del Estado. Nosotros a UPM1 no les trasladamos UTUS y les preguntamos qué programas querían ellos que les enseñáramos a los chiquilines. Por ejemplo, nosotros a UPM1 no le generábamos, en este caso, diferencias tributarias tan grandes como las que el gobierno Frente Amplista le da a UPM2. José Amorín dijo además que es bastante fácil a la hora del análisis económico decir que Uruguay está bien porque se compara con la Argentina. ¿Estamos mejor que en Argentina? Ah, seguramente. En realidad, si nos comparamos con Argentina, en todo caso, vamos a salir ganando. La inversión más grande de la historia es la de UPM. Vamos a hablar de la inversión de UPM. Porque es la segunda vez que en este Parlamento vamos a hablar de la inversión de UPM. La segunda vez histórica, hemos hablado muchas veces, pero hubo dos momentos de la historia en la que en este Parlamento hablamos de la inversión de UPM. Uno fue en el 2004, acá tengo algunos compañeros, veo al senador Baraíbar, que era compañero de la Cámara de Diputados en aquel momento y que votó en contra. Votó en contra del tratado de inversión con Finlandia. Daisy también, vos también. Daisy que estaba también votó en contra para que la inversión no se realizara. Votaron en contra para que la inversión de UPM no se realizara en Uruguay. ¿Cómo era la inversión? ¿A cambio de qué? ¿Qué le dábamos a UPM? Bueno, le dábamos un tren que iba de Montevideo a Fray Bentos, hecho por nosotros y a costo del Uruguay con 2.000 millones de costo. No, no le dábamos. Le asegurábamos a UPM que no iba a tener ningún tipo de problema laboral con los sindicatos. No, no le asegurábamos. Le íbamos a construir todas las carreteras en la vuelta para mejorarlo. No, tampoco le aseguramos eso. Le dijimos que íbamos a cambiar la UTU de Fray Bentos, de Jung y de Soria, de Mercedes, para que ellos tuvieran mejores funcionarios. Tampoco, tampoco. Pero hace 15 años estaban en contra. Estaban en contra con todas las ganas, entusiasmados porque venía una inversión extranjera a destrozar el río Uruguay. Bueno, hoy cambió, hoy sí, le damos el ferrocarril, le cambiamos la UTU, les aseguramos que no van a tener problemas, le damos todo lo que nos piden. Y hoy sí, los mismos que votaban en contra están entusiasmados con la venida de UPM. De esas cosas tenemos que aprender todos. Todos tenemos que aprender que las cosas no son buenas o malas para un gobierno. Son buenas o malas para un país. Y yo espero y deseo que la inversión de UPM sea una gran inversión, que dé trabajo a una zona que está deprimida, que ayude al Uruguay a salir adelante, porque es la única cosa que en 5 años este gobierno va a decir, hice algo. El senador Álvaro Delgado del Partido Nacional fue también otro de los críticos duros con Danilo Astori por esta rendición de cuentas, por un déficit fiscal que es el más grande que ha tenido el Uruguay, de un 5%, y sobre el relato mágico que el gobierno y a nivel de economía viene haciendo desde hace rato. Dijo que el manejo de la economía fue absolutamente irresponsable durante los gobiernos Frente Amplistas. Escuchamos al senador Álvaro Delgado. Recordemos que el déficit fiscal está tendiendo al 5% al final de este periodo. Y estaba previsto la mitad de ese porcentaje. Y esta es una de las variables que demuestran, con los precedentes que vengo narrando, que hubo una conducción económica irresponsable en estos gobiernos del Frente Amplio, donde además no supieron utilizar la bonanza económica, 15 años de mayoría propia y 13, por lo menos 13, de bonanza económica. El informe económico financiero que acompaña esta rendición de cuentas, al igual que las anteriores, presenta una especie de relato mágico. Quiere hacer aparecer que los hechos se alinearán con los deseos, pero sin embargo la realidad es otra y bastante más dura. Y la humildad debería detenerse para reconocer los errores de las previsiones pasadas en relación a los datos objetivos de la economía, y que el propio informe económico financiero de esta rendición recoge muy honestamente, debería llevar al gobierno a ser mucho más prudente y más humilde a la hora de tenderle o venderle ilusiones, sobre todo económicas, en momentos donde se están presentando propuestas para que la gente decida, porque estamos a 65 días en proceso electoral. Ninguno de los indicadores que estaban previstos se terminan dando. A ver, el informe dice, en el 2018 la economía uruguaya alcanzó su 16º año de crecimiento consecutivo, completando el periodo más prolongado de expansión económica desde que se llevan registros. Claro, nada dice este informe del 16º año consecutivo de expansión del gasto por encima del crecimiento económico. Curioso, ¿verdad? Y dice a continuación, Este crecimiento se ha procesado conjuntamente con avances significativos en materia social, de derechos, y se ha sostenido sobre la base de la estabilidad macroeconómica y un conjunto de fortalezas productivas, financieras, institucionales y sociales largamente construidas. Sería bueno que se especificara cuáles son las fortalezas aludidas en los diferentes campos. Ya lo que se observa es un país al borde de la recesión, inversión en franca caída, déficit fiscal altamente preocupante, mayor endeudamiento, costos internos elevados, falta de competitividad, aumento del desempleo y estancamiento del salario e inflación fuera de la banda prevista. El informe insiste además en la idea que los problemas son externos. El gobierno parece no tener nada que ver y por lo visto nada que hacer, a diferencia de lo que señalaban las afirmaciones de los buenos tiempos, cuando el ministro de Economía y el equipo económico decían exactamente lo contrario. Decía que la buena evolución de la economía cuando crecíamos al 5 y al 6%, o un poco más a veces, no era el efecto de la economía internacional, ni el viento de cola, ni la bolanza, sino méritos propios. En el presupuesto el ministro expresó que las condiciones y perspectivas económicas internacionales y en particular regionales en las cuales se desenvuelve la economía nacional no constituyen un recurso para explicar las dificultades o los avatares económicos y sociales experimentados en el pasado o que se prevean en el futuro. Nada de eso tenía que ver, era mérito propio. Resulta que ahora que andamos en una situación diferente, económicamente, notoriamente bien diferente, el informe económico financiero de esta rendición de cuentas dice todo esto es responsabilidad de las variables del mundo que afectan a nuestra economía, lo bueno es mérito propio, lo malo es culpa de otro. Y tomando la palabra también de lo que decía Álvaro Delgado, Luis Alberto Heber, marcaba que muchas veces se escucha a los integrantes del gobierno de Frente Amplio decir que están preocupados por tal o cual cosa. Y él manifiesta que, teniendo en cuenta que son gente de gobierno, en vez de estar preocupados, lo que deberían estar es ocupados y actuando para resolver ese problema que los preocupa, porque están en el gobierno. Y están en el gobierno además 6 meses más. Por lo tanto, en este caso, Heber dijo, hagan algo, no digan solo que están preocupados. De que no hay que contraer la economía. Yo creo que la economía está contraída. Y severamente, y esa es nuestro planteo. Y dice, la solución es más inversión, más empleo, más competitividad, más desarrollo y producción. Entonces digo, ¿y quién habla en ese sentido? ¿Alguien que es ajeno al gobierno? Están en el gobierno. ¿Por qué no lo hacen? Y esta situación, señora presidenta, es la realidad que nosotros vemos. Indudablemente, señora presidenta, tenemos y vemos realidades diferentes. Muy diferentes. Yo ando recorriendo el país, señora presidenta, permanentemente en los 5 años. Y vemos que el aparato productivo reclama, o no lo vieron, a productores reunirse en Durazno y en otros lugares, cortando rutas, reclamando que competitividad no existe para el gobierno. No lo recibió Vázquez. ¿Y qué estaban diciendo los productores agropecuarios? No nos dan las cuentas. Nos matan a impuestos, no podemos más, no somos competitivos. ¿No ven esa realidad? ¿No la están mirando? ¿Ni la escuchan? ¿No ven los informativos? Nos vamos, Ariana D'Ambrosio en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.